En 2017, una cantante casi desconocida de Los Ángeles lanzó un disco con el título Stranger in the Alps. Era el debut de Phoebe Bridgers y nadie imaginaba que ese álbum se convertiría en una pieza fundamental del indie moderno. Hoy te cuento las curiosidades y secretos detrás de este álbum debut. Empecemos por el título. Stranger in the Alps es una referencia a una frase censurada de la película The Big Lebowski. La frase original es This is what happens when you fuck a stranger in the Alps, pero la versión censurada de la película se convierte en Find a Stranger in the Alps. El título del álbum hace alusión a esta referencia, ya que Phoebe la usó como una metáfora de cómo suavizamos el dolor y lo cambiamos por palabra, pero cómo sigue el sentimiento ahí. Este tono de ironía triste atraviesa todo el álbum, canciones de amor, pérdida y desilusión, contadas con una calma que duele más que el drama. Phoebe tenía solo 22 años cuando lo grabó, junto con el productor Tony Bear e Ethan Ruska, nieto del compositor John Williams, el de Star Wars. En Motion Sickness, su tema más conocido, escribió sobre la relación con el músico Ryan Adams, quien más tarde sería acusado de abuso emocional por varias artistas, incluida ella. Lo curioso es que la canción suena alegre, casi pop, aunque la letra plasme todo lo contrario. Otro tema es Funeral, donde canta sobre tocar en el funeral de un amigo. Lo escribió literalmente después de hacerlo y lo grabó casi en una sola toma. Pero el detalle más curioso del disco está al final, en la última canción, You Miss My Heart. Es una versión de un tema de Mark Kozelek contada desde la perspectiva de un asesino arrepentido. Phoebe la canta con una ternura que transforma una historia violenta en una elegía. Y si la escuchas con auriculares, vas a notar un truco. Muchas voces están duplicadas, con eco mínimo, como si estuviera acompañada por su propio fantasma. Y aunque Stranger in the Alps no vendió millones, puso a Phoebe Bridgers en el mapa como una de las compositoras más sincera de su generación. Su vulnerabilidad, su humor negro y su forma de contar el dolor sin gritar cambiaron la escena del indie folk para siempre. Un debut que no hace ruido, pero que se queda resonando como un secreto que alguien te cuenta en voz baja y nunca olvidas.